hay que ver, obviamente, como te decía, cómo se van a ir solucionando un montón de problemáticas que tienen estos proyectos, pero que obviamente son pioneros y que nosotros como militantes apoyamos y seguimos, viste, muy de cerca, porque también creemos que el futuro de la cultura canábica y de alguna manera también de lo que pueda llegar a pasar en Argentina está sin duda en Uruguay y en Chile, viste, que está pasando ahora también, que están regularizando y están despenalizando los cultivos para uso medicinal, que eso también es otro ítem aparte, que también es una, como que de alguna manera, un gran lugar por donde abarcar. Hay muchas personas que hacen uso de la planta, viste, de una manera medicinal. Hay un montón de estudios que avalan, cada vez son más los estados, por ejemplo en Estados Unidos, que legalizan para uso medicinal, y esto también, viste, como que es una pauta que de alguna manera hay muchos avances con respecto, ¿no?, al cannabis medicinal. Bueno, gracias, Chino, por charlar con nosotros. Un abrazo. Por favor, y ahí si tienen mi teléfono, cualquier duda me pueden volver a llamar. Buenísimo. Gracias, Chino. Papá, un abrazo. Chao. Bien, hablamos con el Chino entonces, que es fundador de La Calpa, agrupación canábica La Plata. Seguimos escuchando entonces.